lo narró así en directo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, inicia el tercer gol, tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Cuando el mundo no parecía ser mundo y algunos empezaron a pensarse, el mover el cuerpo ya era un arte. Jugar, eso era. A veces violento, a veces con risas, compitiendo, solo por diversión. El llamado deporte se entremezcló desde cero con otros aspectos de la vida, entre ellos el arte. Bajo un techo, bajo el cielo, el jugar siempre aparece como sinónimo de diversión, de esparcimiento, pero también de reflexión y hasta de belleza. Esta noche también juguemos, con el aire, con el sonido, con la música y las letras. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Muy, pero muy buenas noches. Séptimo programa de Goyeneche Tarantino. Jueves 25 de julio y ya son las 22:06 de la noche. Estoy de nuevo con el Tigre, con Aymar, sin Germán, que se quedó en su ciudad natal por unos días más. Porque estamos de vacaciones todavía. ¿Y no te presenté? No importa. Bueno, no importa. Yo que te quería presentar. Ah, bueno, no importa. Vos te hace que no hablaste. Y al lado mío, Sebastián. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo estás? Estamos de vacaciones, ¿no? Seguimos. Vacaciones hasta por lo menos la semana que viene. Para esta, muchas vacaciones, claro. Para otros no, pero bueno. Claro, claro. Pero bueno, digamos... En La Plata se nota. Oficialmente se nota, sí, hay poca gente. Bueno, esta semana está llegando mucha más gente. Yo me quedé acá. La semana pasada no salimos al aire. Pero seguro hubo un refrito, no sé, no escuché tampoco, no. Así que... Pero bueno, retomamos. Vamos a decir las vías de comunicación, porque como siempre tenemos consigna y queremos que se comuniquen con nosotros. El teléfono de Radionauta es 451-6917, el Facebook es Radionauta, y si no tenemos nuestro Facebook, que es de Goyeneche Tarantino, que ahí pueden, además de poner me gusta, si aún no lo hicieron, nada... Puedo contestar a la consigna que vamos a decir y saludarnos y demás. Sí, hoy también avisándole que solamente estamos saliendo por internet porque se nos ha caído la antena, no sé, se ha quemado. Hubo un problema en el transmisor también, sí, así que estamos saliendo solamente por internet. Así es. Y con la voz un poquito ahí media, porque también hace frío. Hace frío, hay unas anginas ahí que quiere aparecer pero no aparece, ¿viste? Así que... Más o menos, sí, estamos ahí tranquilitos. Y repito, para que les digan a sus amigos, radionautafm.wordpress.com es para que nos escuchen en vivo. Y hoy, esto de, viste, vacaciones de invierno, niños... frío. Muchos niños, sí. Y el cine aparece. ¿Sabes que yo estuve por 7:48 la semana pasada, en realidad? Sí. La cantidad de niños que andan, niños y niñas. O sea, demasiado, zarpado, ¿no? Mucho. O sea, todos los padres ahí. Y con una energía que voy a decir, ¿dónde saca? Bueno, sí, tiene energía, son pibes. Y mucha energía en todos los lugares, ¿viste? Ponele estas grandes casas de hamburguesas, llena de gente. Sí. No quiero decir, no quiero nombrarlo porque no me interesa, pero lleno de gente. Bueno, después los lugares donde trabaja el Gonza Basaure, ahí, Divermanía, ¿viste? Sí. También lleno de pibes y pibas. Ah, ¿no? Una pregunta, ¿sigue existiendo Sacoa? No sé. En Neuquén. En Neuquén me dice acá, no sé, sí, yo nunca yo fui. Iba ahí. En Mar del Plata. Nunca fui, sabés que lo único que ha ido a los fichines. Tengo menos, o sea, mi infancia es pelota de fútbol. Bueno, algo que vamos a hablar hoy, pelota de fútbol, sí. Mete gol y nada. Bien, más. Bien ahí. Claro, eso es toda mi infancia. Porque hablando un poco de las vacaciones de invierno, hablábamos del cine y se estrenó una película. Como lo han escuchado, claro. En la apertura aparecía ese relato de Víctor Hugo tan conocido y que la piel de gallina genera, del barrilete cósmico de Maradona. Porque en vacaciones de invierno se estrenó una película de Juan José Campanella que se llama Mete Gol, que es una película animada con voces de actores y actrices bastante conocidos. Porque además también salió la ley, viste, que ahora todos los doblajes tienen que ser con voz de argentinos, de actores y actrices argentinas. Ah, yo pensé que era que toda serie, digamos, extranjera tenía, claro, que ser doblada. Pero en argentino. Sí, o sea, sí, en sí, sí, con gente de acá, digamos. Bien. Tiene que ser, sí. Bueno, y esta historia, que todavía no la vimos, que es en 3D en la mayoría de los cines, está basada en un cuento de Fontana Rosa, el gran Fontana Rosa, que se llama Memorias de un Win Derecho, que es un cuento que está buenísimo, y al parecer esta película está basada en eso, pero bueno, todavía no la vimos. Que el 19 de julio también se cumplieron 5 años ya del fallecimiento del negro Fontana Rosa, también que muchos pretenden que ese día también sea llamado el Día del Amigo, o sea, el 19 de julio, otro día. Claro, que es el 20 de julio, porque el hombre llegó a la luna, ¿sabías eso? Que es el Día del Amigo, porque el hombre pisó la luna, sí. De ahí se conmemora el Día del Amigo, que creo que todos lo han pasado bastante bien, digamos. Yo la pasé bien, tranquilo. No sé igual qué tiene que ver. ¿Cómo? Que el hombre haya llegado en teoría a la luna. Tiene que ver con esto de, digamos, la contaminación y la invasión cultural que nos quieren meter en la cabeza, pero, o sea, digo, digamos. ¿Por qué el Día del Amigo es el día que el hombre llegó a la luna? No sé. No sabemos. No sé, bien. Pero me imagino eso, la contaminación cultural que nos impone siempre Estados Unidos, que nos baja línea, ¿viste? ¿Con qué argumentos? Todo el tiempo. No sabemos. No. No importa. Che, ¿has leído algo de Fontana Rosa? Vos sí, seguro. Sí, he leído estos cuentos de fútbol, he leído algunas cositas, ¿viste? Ah, bueno. Bueno, también la tira que hacía con, ¿cómo se llama? Con Ginsburg, que hacía en Página 12, que era muy buena. También la estaba buena, muy claro. Muy talentosa, sí. Reconocido hincha de Rosario Central, también, sí. También vi un, no sé, lo vi por ahí en YouTube, vi un video que habla, viste, sobre las malas palabras en una conferencia que da sobre en unas maestras y hablando de la palabra mierda y todas las malas buenísimo, palabras, que es buenísimo. Es buenísimo. Eso es en uno de los congresos de la lengua, la verdad, claro, que está en YouTube, si alguien lo quiere escuchar, es increíble. Él habla, digamos, justamente su intervención tiene que ver con las malas palabras y la importancia, claro, que tiene en nuestro idioma, digamos, en nuestra lengua. La verdad que es excelente, está buenísimo y morís de risa, sí. Pero esta semana además han pasado otras cosas, por ejemplo, que eso veníamos charlando antes de arrancar el programa. Salieron a la venta las entradas para el Indio Solari en Mendoza, claro, el 14 de septiembre. ¿Eso se escuchó al aire? No. Ah, Aymar dice, claro, que casi se muere, yo también. ¿Por qué? Muchos nos quedamos sin entrada. Claro. Y casi morimos. Mira. Y porque ¿qué pasó? Se arengó todo este año, de lo que va del año, que era el único recital del año y demás, y en un día y medio se agotaron, algo que fue increíble. Además o hubo menos. Represión, ¿no? También dicen hubo que en Mendoza barba, hubo incidentes. Claro. No sé, la verdad, no investigué demasiado, pero acá en La Plata se agotaron enseguida, en Buenos Aires también, en Bahía Blanca también, fue un lío, la verdad. Pero bueno, ya salió, después vamos a leerlo al comunicado oficial, que se cambió el lugar del recital, va a ser en el Hipódromo de Mendoza y van a salir a la venta nuevamente más entradas, lo cual es una muy buena noticia para todos los que para todos ir. Los fanáticos. Es interesante también esto, ver lo que es el fenómeno de los Redondos de Ricota o sí, el Indio Solari, porque también, o sea, No sé si no lo vio, no sé qué pasó con el Indio, esto que se le agotaran las entradas enseguida, pero es importante saber que cada vez tienen más gente y más seguidores, es como que esto no termina nunca, siguen aumentando los seguidores, sigue la gente y también se transmite generación. Por ejemplo, vos con tu viejo. Sí. O sea, tu viejo fanático, vos y... mi hermana. Tu hermana, Clara. Es que lo loco es eso. Es muy emocionante ver tantas generaciones en un recital, claro, del Indio. Y la verdad que como que sorprende que no haya visto que iba a generar esto. Sí. La venta de las entradas. La verdad que fue increíble. Y ya que estábamos hablando del Indio, vamos a escuchar un temita excelente. De Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que es su nueva banda, El Tesoro de los Inocentes. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Hermosísimo tema escuchábamos, El Tesoro de los Inocentes, del disco El Tesoro de los Inocentes, de la banda del Indio Solari, Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ahí va, que toca el 14 de septiembre, lo repito. Voy a repetir las vías de comunicación y voy a leer un pequeño fragmento de un cuento. Hoy es fácil la consigna. Y nos tienen que decir quién es el autor o la autora de lo que vamos a leer. El teléfono es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. El Facebook es Radionauta FM. No, Radionauta. Radionauta, sí. ¿Por qué siempre? No sé. Es un problema. Radionauta y nuestro Facebook de Goyenecha Tarantino. Que ahí nos pueden, obviamente, mandar la respuesta. Voy a leer este pequeño párrafo y dice así. Cuando yo jugaba al fútbol hace más de 20 años en la Patagonia, el referí era el verdadero protagonista del partido. Si el equipo local ganaba, le regalaban una damajuana de vino de Río Negro. Si perdía, lo metían preso. Claro que lo más frecuente era lo de la damajuana, porque ni el referí ni los jugadores visitantes tenían vocación de suicidas. Es re fácil. Hoy estamos re buenos, re fáciles y re todo, así que espero que alguien conteste. Y vamos a hablar. Hoy es el día fuera del tiempo, día que Seba perdió y recuperó el celular, ¿o no? Sí, hablando de día fuera del tiempo, son cosas que me pasan a mí, no sé, debe ser tanta conexión que tengo, no sé. Mucha suerte. Sí, perdí el celular, pero una señora muy buena me lo devolvió. Todavía no lo recuperé, pero me lo va a devolver, o sea. Lo perdí en un taxi, la señora llamó al mato de papel, un compañero amigo, que nada saludos. Que ver, amigo, saludo, lo llamó diciéndole que tenía mi celular. Ajá. Y bueno, ya lo recuperé, o sea, igual tampoco me importaba tanto, qué sé yo. Pero bueno, sí, lo que me importaba más son los contactos y todo lo que está ahí, qué sé yo, no sé. Pero bueno, lo recuperé, eso es tener suerte, ¿no? A mí me pasó una vez con la billetera, la perdí. Hice la denuncia del documento todo y un día fuera de la facultad una piba que me grita ¡Evelina! Y me la devolvió. Claro. Re buenísimo. Loco. Re bien. Sí, sí. A mí la señora estuvo bueno. O sea, me preguntó de todo igual. Me preguntó de qué color era el celular. Es que. Muy bien. Muy buena onda. Sí, además trabaja en una cooperativa. Así que capaz que la convenzo alguna cosa después mañana cuando la vea. Alguna cosa. De qué sé yo, que vote a Patria Grande. No Por sé. Ejemplo. Claro. Bueno, che, ¿cómo claro. es esto del día fuera del tiempo, Seba? 25 claro, de julio. Es según los mayas también, que ajá. tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, porque también hoy vamos a hablar un poco del deporte y del fútbol y algunas cosas, pero hoy es 25 de julio y se habla del día fuera del tiempo. Uh-huh. Según los mayas, el tiempo es la fuerza que sincroniza todo el universo y el día fuera del tiempo siempre corresponde a la fecha del 25 de julio, según el calendario gregoriano, que sería el calendario de Occidente. El ajá. calendario maya está dividido en 28 días según las 13 lunas. O sea, las 13 lunas que pertenecen al calendario maya los divide. Nosotros tenemos un tiempo diferente. Uh-huh. El tiempo gregoriano nos ha llevado de una forma más estructurada a vivir la vida. Nosotros tenemos un horario que son de 24 horas. Según el calendario maya son de 23 horas y 28 días. Y un día que fuera del tiempo, que es este día, el 25 de julio. Ajá. Que tiene que ver que lo que pasa hoy es la sincronización del Sol con la estrella Sirio y comienza una revolución solar de la Tierra, que ya venimos hablando del 2013 también, que este se había la apertura, pero hoy se reúnen las energías de todo el año, de todo el año vivido, se reúnen todas las energías y, bueno, el día de fuera del tiempo de este año corresponde al King 208, pero el de hoy es el día más mágico de todo lo que haya pasado en estos años. Un quilombo, digamos. Claro, el día más mágico de que haya existido jamás, digamos. Mira. Hoy fue. Hoy a partir de la mañana cuando salió el sol, que era originalmente llamado el día verde, que es el color cromático en tono que significa la quinta fuerza galáctica. Tiene que ver mucho con lo espiritual, digamos. Pero porque esto tiene mucha discusión también, o sea, hoy están haciendo mucho lo espiritual, pero lo espiritual sí. desde un lado individual. Uh-huh. Yo creo que esta teoría y todos estos conocimientos hay que tomarlo también de una parte colectiva, porque lo que nos piden, o que siempre lo espiritual, porque está el Ravi Shankar o algunos que andan ahí lucrando con estas cosas, que siempre dicen que uno se tiene que salvar solo, que lo primero para cambiar es salvarse solo. Sí. Bueno, este día era especial para esto, para juntarnos, para charlar, para hablar, para el arte, para la cultura, para vivir y para vivir en la naturaleza. Es muy especial, sigue siendo, porque todavía no terminó, sigue siendo para juntarse y empezar a cambiar algunas cosas y cambiar también el sentido espiritual de la vida, digamos, que no sea solamente en pensar en lo material, sino en pensar cómo proyectamos nuestra vida solamente en el presente, digamos. Los mayas pensaban que uno la vida lo vive en el presente, que el pasado, bueno, el pasado ya pasó y el futuro va a venir, pero lo que nosotros tenemos que ver es el presente este que estamos viendo hoy, porque uno muchas veces en la cabeza mira y mira y mira, mira el pasado y el presente lo deja. Lo deja y se olvida que existe, o sea. Pero bueno, era, yo lo quería retomar porque me parece importante retomar estos conocimientos, porque muchas veces hablamos o del socialismo, hablamos de marxismo, hablamos de otras teorías y no se habla de esto, pero esto tiene mucho que ver con lo que nosotros somos, con nuestra, con nuestros orígenes, los pueblos originarios que han vivido acá y que tienen otro tipo de conocer la realidad y de conocer la naturaleza y de conectarse también. Iba a dejar una frase que tiraba ahí, si quieren. A ver, dila, como que no. Que dice: yo perduro con el fin de embellecer, trascendiendo el arte. Sello el almacén de la elegancia con el tono cósmico de la presencia. Soy guiado por el poder de la libre voluntad. Toma el vuelo mágico. Esa es una de las frases que muchas veces pasas. Si vos lo querés repetir, algo te. Yo lo tomo personal también, porque también, o sea, mi familia tiene mucho de esto de lo espiritual y tiene mucho de esta conexión, mi hermano. Bueno, o sea, te estaba contando, claro, los pueblos originarios, y también mi hermano le gusta mucho lo que es la teoría maya. Y bueno, esto lo que venimos charlando hace. Yo el año pasado, cuando estaba haciendo la sobremesa de Chaplin, también le había contado un poco a los chicos. Ajá. Y retomábamos de la teoría maya del 2012, de que se acababa el mundo. Sí. Para los Estados Unidos y para todo el imperio, que han hecho hasta un. Hablando de cine y todo, han hecho un. Digamos, una película sobre el 2012 que hablaba del término del mundo, que no pasó nada. O sea, tal estamos cual. Acá, sí. Estamos vivos, pero es el fin del mundo para las gente que no quiere cambiar. Esto tiene que ver mucho con el que quiere cambiar y el que no quiere cambiar. Si uno quiere abrirse espiritualmente, se va a abrir. Si no quiere, no se va a abrir. Y también con las ganas de cambiar que tiene uno para vivir. Como siempre decimos, un puntapié que tiramos, y está muy bueno hablar de los pueblos originarios, porque hay muchas de estas cosas que en general no sabemos. Yo, por ejemplo, no sabía que era el día. Claro, sí, sí, sí. Así que está bueno para tirar puntapiés e información y demás. El que le interese, como siempre decimos, que investigue y que se siga. Que investigue, sí, y que también lo tome, porque, como te decía, que hay que tomarlo, yo creo que hay que tomarlo muy colectivo, porque el problema es hoy, y lo peligroso para mí personalmente y de lo que yo leo, porque es que lo toman individualmente. Como que el cambio tiene que ser individual y los demás no me importan, pero para mí no sirve nada. Si yo cambio y el mundo no cambia, ¿de qué sirve? Hay que ponerle onda. Y también es que muchas veces estos, o sea, muchos los racionalistas que piensan todo el tiempo, digamos, los grandes teóricos, los subestiman a estas palabras, a lo espiritual. Yo creo que es una unión entre la razón y lo espiritual. O sea, pues, y que eso no hace algo, no hace una síntesis de cómo vivir la vida, más allá que cada uno lo vive como se le cante la vida, básicamente. Tal cual, pero muy interesante, che. La verdad que está bueno. Bueno, eso era más o menos lo que quería compartir. Me parece perfecto. Y yo quiero compartir que es el primer programa de Goyeneche Tarantino con puerta. Ah, mirá, qué bueno, sí, sí. Entre el operador y nosotros hay una puerta ahora, además de un vidrio. No, y además tenemos que estar muy contentos porque tenemos Zarpada Radio, hermosa, muy buena. Sí, hermosa, la verdad hermosa, que hermosa. Invitamos a todos los que quieran venir a visitarla. Sí, sí, sí, Zarpada Radio. Che, leo de nuevo el fragmento de este cuentito, súper conocido. Y espero que alguien conteste. Dice así: cuando yo jugaba al fútbol hace más de 20 años en la Patagonia, el referí era el verdadero protagonista del partido. Si el equipo local ganaba, le regalaban una damajuana de vino de Río Negro. Si perdía, lo metían preso. Claro que lo más frecuente era lo de la damajuana, porque ni el referí ni los jugadores visitantes tenían vocación de suicidas. Está buenísimo este cuento, pero es muy bueno. Dijimos de leer solamente ese fragmento para que adivinen. Repito, teléfono 451-6917, Facebook es Radionauta o de Goyeneche Tarantino, que es nuestro Facebook particular. Así que, si alguno sabe de qué se trata, por favor, conteste. Porque la idea es un poco ir y venir entre el deporte, el arte, que tanta claro. Mixtura hay. Sí, sí. Es de Goyeneche Tarantino, o sea, es síntesis mixtura de pura, claro, mixtura pura, síntesis de toda la cultura que atraviesa eso, de Goyeneche Tarantino. Que es un montón de cosas. Plimba, sí. Che, vamos a escuchar otro temita. Hablando de fútbol y demás, Mano Negra, Santa Maradona. En revista La Pulseada de julio, un informe sobre la mega obra que se está haciendo en el puerto La Plata. Un debate silenciado sobre la supuesta reactivación económica y las consecuencias irreversibles para el medio ambiente. Además, las secuelas de la inundación en un barrio que lucha por el derecho a la vivienda. Los casos de gatillo fácil que se repiten en la capital bonaerense. La crónica del Colo López y los ascensos del Lobo y San Carlos. El plan de socios que lanzó la obra de Cajade y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajal. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. ¿Te lo perdiste? Esta liga, esta metodología del fútbol callejero premia los valores humanos por sobre el resultado deportivo, ¿no? Bueno, se juega con equipos mixtos, no existe la figura del árbitro, es así, ¿no? No gana solamente el que haya hecho más goles, sino también si se respetaron las reglas que habían acordado, si fueron solidarios, si fueron hubo compañerismo dentro del equipo, porque no como en el otro fútbol que a veces juega uno solo y los demás se aburren, sino si hay un equipo, hay cooperativismo entre todo el equipo, ¿no? Y bueno, eso es lo que lo hace distinto y que promueve otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con reivindicar al fútbol, pero de otro espacio, de una forma más social, con una forma de transformación, de que los jóvenes puedan buscar un espacio donde el fútbol les sirva para cambiar su vida. De Pornauta, un puntinazo al espacio. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Quiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radio Nauta 106.3. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Well, I'm standing here freezing inside your golden garden. I've got my ladder. Volvemos con el Faca que nos critica. Horrible. La voz de Radionauta. La voz de Radionauta que no puede cerrar la puerta y nos dice cosas feas. La voz de Latinoamérica. Hoy veníamos diciendo que la idea era hablar un poquito de deporte. Esto de que ahora salió una película que se llama Metegol, deporte, arte, que en realidad desde siempre estuvo relacionado. Pero sí, como Seba, antes de ser comunicador, fue casi profesor de educación física. Casi, por un casi no fui profesor. Pseudo. Sí. Que en realidad también se puede ser, viste, como de obvio, oficio. Esto de ser comunicador también es un oficio. Pero tenías una que te la sabes de memoria, que me encantó, sí. Una definición de deporte que 1, 2, 3, ya. Escuchala, Aymar. Escuchala, Aymar. Aymar, te voy a tirar lo que tuve que rendir una vez. ¿Qué significa deporte para los CBC? Contenidos básicos comunes. Pará, es como el prólogo de la Constitución, ¿viste? Sí. Que es nos, los representantes del pueblo. Así. Conjunto de situaciones motrices codificadas cuyas formas competitivas han sido institucionalizadas. Eso significa deporte. Bien, según. Que te lo puedo explicar. Claro, según los CBC, los contenidos básicos comunes para la escuela. Bien. Eso te hacen estudiar de memoria, no sé para qué, obvio, pero bueno. Pero que tiene que ver mucho, sí, porque lo importante del deporte es la institucionalización. Claro, que esto que tiene que ver con la federación y federar, ahí arranca el deporte real, porque antes se puede decir, tiene el deporte o el juego, se divide en dos, el ludus y la paideas, según un autor griego. Ajá. El ludus es el juego así, sin reglas, y la paidea, bueno, después tiene un montón de subtítulos, digamos, que sí, tienen que ver con muchas cosas. Y el deporte, lo que se diferencia del deporte del juego es esto, que está institucionalizado. Claro. Bien, que de hecho veníamos a hablar, chao Faca, Seba nos saluda. Seba, claro. Que queríamos un poco retomar esto, que la vinculación entre arte y deporte viene de la antigua Grecia, de los Juegos Olímpicos y de muchos poetas que sí, hablaban de, incluso antes de los Juegos Olímpicos, pero que hablaban del deporte en sus reflexiones y demás. Claro, sí. También tiene que ver Sarmiento, una vez dijo del deporte, bardeándolo. Claro, Sarmiento bardeó a todo el mundo. A todo. O sea, con esto de civilización y barbarie, claro, porque él era eurocentrista, pero dijo que cómo puede haber gente que le encante ver a 12, a 22 burros corriendo atrás de una pelota. Que hoy lo dice mucha gente y está bien, sí, pero está bien, qué sé puede yo, que si no te tengas gusta, pasión, claro, por el fútbol, claro, pero está bueno respetar un deporte. Sí, sí, sí, pero qué sé yo la respeto porque hay gente que no le gusta, o sea, pero tampoco anda criticando. Porque también lo que ha pasado hoy con el deporte, que no es lo mismo, hoy el deporte ya es un deporte espectáculo, o sea, sí, es todo alta competencia, alto rendimiento. Sobre todo el fútbol. Claro, sobre todo el fútbol. Una vez decía, ¿cómo puede ser que Messi, que juega al fútbol, lo único que hace es jugar al fútbol, cobre más que un maestro? O un maestro o alguien que hace mucho más por nuestra sociedad. Messi solamente patea una pelota. Es que eso es algo que yo siempre digo, que creo que las cifras que cobran los jugadores que están en Europa son obscenas. Son orbitantes, son obscenas, sí, es todo... Es algo que no se puede entender. Es mucha plata, que con eso podremos resolver un montón de cosas. O sea, yo eso no lo entiendo. Me encanta, a mí me obvio encanta el deporte. Obvio que no solo los jugadores de fútbol cobran tanto, ¿no? Pero ya que estamos hablando de deporte, creo que sí. Realmente, claro, las cifras son... Sí, sí. Y bueno, también el fútbol, los Yankees, el fútbol americano, también es... El deporte más visto en el mundo, el fútbol americano. Sería el tazón, la final. Sí. Es lo que más se ve en el mundo, por ejemplo. Mira. También, bueno, el fútbol se ha convertido en algo popular... En estos últimos tiempos hay 200 millones de personas que miran fútbol por fin de semana. Es una cantidad zarpada. Y te propongo preguntarle a Aymar, que sí, está ahora así como en otra, ¿cuál es el deporte nacional? Al aire, contestame. A ver si hay gente que sabe cuál es el deporte nacional. Al aire. No lo sabe. No. Viste que hay mucha gente, listo, que no sabe cuál, incorrecto, es el deporte nacional. Sí, claro. Pero yo igual, o sea, me sí, enteré porque muy bien, me sorprendió el pato. Claro, el pato es el deporte nacional. Sí, sí, sí. El pato, ese juego que se juega con una pelota hecha de pato, de cuero o de plumas, digamos. Antes, ahora no. No, ahora ya sé. Claro, bueno, ahora pero ya igual sé. A ver, yo, pobre, le decíamos a Aymar, pero no es, o sea, nadie en no, realidad pero no sabe, hasta ¿cómo? Los pibes de periodismo deportivo, los que estudiaban las tecnicaturas de periodismo deportivo, me contó una vez un profesor que le preguntaron esto y decían fútbol. No sabían, sí, que era el pato el deporte nacional. Es que claro, no hay por qué saberlo. Y además... No es popular. Claro, menos popular. Que el pato. No, es como casi el polo, ¿viste? Son para muy gente campera o gente que anda en caballo. Porque además tenés que tener un caballo, básicamente, para, sí, jugar al pato. Si no, porque el fútbol lo popular que tiene que solamente... O tenés una pelota y los arquitos los puedes fabricar. Tal o sea, cual. Nosotros antes de pibe, con mi hermano, a veces que no teníamos pelota y a veces que no podías comprarte una pelota, la hacías con medias, claro, o también la envolvías en Sintec, ¿viste? Envolvías en Sintec y hacías una pelotita. Y ya tenías una pelotita para jugar. Tal cual. Que eso es lo importante y eso es lo popular. En cambio, ya para el pato tenés que tener un caballo. Si no, no podés jugar. Y el polo ni te digo. Y el polo ni te digo. Bueno, pero una de las cosas que íbamos a hablar es del nacimiento del fútbol, algo muy popular. Que el fútbol nació como controlador social. Porque antes se jugaba algo medio parecido al fútbol, pero era demasiado violento. Demasiado violento, los pibes se mataban. Y bueno, como había que regularlo de alguna forma y que los pibes no se maten o que respeten algunas cosas, y para generar menos violencia, se instauró en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Sí. En las Islas Británicas nació el fútbol. Mira. Y fue por allá por 1848. Pero según algunas fuentes dicen que el fútbol ya se jugaba los mayas lo jugaban algo medio parecido, que si viste en la isla del tesoro perdido, es un dibujito de Disney que juegan con una pelotita que hay que embocarla a una, o si no morían, si no embocaban, el que perdía moría. Eso también mira. Así era el deporte, tranqui, ¿viste? Así, claro, porque también hay una discusión muy... Hoy se dice que el deporte es más violento que antes, y no es real. O sea, hoy el deporte está basado en muchas reglas. Antes los gladiadores se mataban. O sea, Vos iba a un coliseo y el gladiador le cortaba la cabeza al otro. Ahora lo violento es el contexto, digamos, no el deporte en sí. Claro, claro, sí, ahora lo violento es el contexto. Hace poco murieron dos barras de Boca también. Ajá. Pero es que no solamente pasa por el deporte, sino que hay... Es un negociado, es sí. Hay mucha disputa de poder, de ahí salen grandes. Macri era presidente de Boca, ahora es, dicen algunos, que es el candidato a 2015 de la presidencia. Ay, por favor. También, viste, como que el deporte ha llevado a muchas cosas. Bueno, te contaba esto de que nació en la Universidad de Cambridge, en North Oxford, y de ahí nació una variante también, que nació el rugby. Bueno, unos jugaban a, claro, unos jugaban a meterla en un arquito y lo otro a pasarla, y con las manos, o sea, pero también tiene parte de patear. Se patean los kicks, o sea, un par de... Que muchos dicen que el rugby también es muy violento. Pero... Yo soy de esas personas medias viejas que dicen que... O sea, no lo entiendo demasiado, pero se pisan la cara. Claro, sí. Es verdad que son reglas y qué sé yo, que dicen que es muy interesante si lo entendés bien, pero a mí verlo es como que terminan, ¿viste? Bueno, lo mismo pasa con el boxeo. Es que hay gente que le gusta, claro, hay mucha gente, ahí se discute. El boxeo es deporte, no es deporte. También dicen que, o sea, es deporte. Es deporte, claro. No, según esta definición, la que definición que te di, es deporte. Claro. Y además, no, mucha gente no lo entiende porque... No, terminar desfigurado. Pero hay gente que le gusta golpearse, le gusta la fricción, sí. Le gusta esto, deporte de contacto. A mí me gusta ponerle esas cosas, me gusta... No, respeto, pero... Sí, después hay un montón de deportes, un montón de cosas que se pueden hacer que no son violentas o que todo tiene su violencia. Lo que pasa es que hay deportes que tienen riesgo, como por ejemplo el hockey, que te pegan un palazo y duele. Claro, un bochazo. O un bochazo y te corta. Te cortan, claro. Pero... Pero o sea, no es la lógica del juego pegarse. Claro. Tenés razón, ahí es en el boxeo la lógica. Es el que más cae a palo gana, digamos. Claro, y el que cae gana. El otro día me miré un documental de Mohamed Ali. Mirá, qué bien. Estaba bueno. Muy buen boxeador. A mí también es una de las cosas que me gusta mucho el boxeo. Sí, también. Es ahora, viste, claro, por los golpes también tiene Parkinson, está para atrás. Mohamed Ali también es un garrón, pero sí. Hay muchos. El boxeo, a mí me encanta. También creo que lo he mamado de mi viejo, que le gusta, pero también, viste, cómo es. Todo esto tiene, pasa generaciones. Hablamos de los redondos hoy, va pasando de generaciones. Te gusta una cosa, mi viejo era arquero, yo atajo también, o sea, mira. Como que va pasando ahí de pibito la curtiza de ver eso fútbol, vaya. Claro, y bueno, mi hermano juega muy bien, pero después, el más chiquito no hace nada. ¿Viste? Está en la compu. Ese está en la compu, pero porque son de otra generación también. Obvio, ni hablar. Nosotros no teníamos el computador y ¿qué hacíamos? ¿O no? Salíamos a jugar al fútbol, lo único que hacíamos toda la tarde era salir a jugar a la pelota. O andar en bici. Sí, o andar en bici, claro. Bueno, pero aquí nos agarra, llega hasta ahora y te agarra el viejazo mal. Sí, sí. Che, fútbol, ¿qué pasa? La historia, ¿cómo es? Te estaba contando ahí. Dale, sí, pero bueno, viste que siempre nosotros nos agarramos boxeo. Sí, y le sí, metimos. Nos fuimos para carajo. Bueno, te decía que eso que nació en 1848 en Cambridge, perdón. En la Universidad de las Islas Británicas, como controlador social. Sí. Bueno, y se unieron estas dos universidades, la de Oxford y la de Cambridge. Uh-huh. Una nació el rugby, el otro nace el fútbol. Bueno, y esto ha llevado después, en otros años posteriores, ya se fue, se hizo la federación, se creó la The Football Association. Sí. Después se creó la AFA, después se creó la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, que son todas mafias, digamos. Y después salió el jueguito. Claro, después el FIFA y después salió el PES, el Pro Evolution Soccer, que también lo juega todo el mundo. Uh-huh. Y hoy tenemos la suerte de decir que tenemos Papa Argentino, tenemos el mejor jugador del mundo, tenemos hasta el técnico del equipo del mejor equipo, o sea, que algunos dicen. Yo creo que hoy el mejor equipo es el Bayern Múnich, igual no es el Barcelona. Pero bueno, es una discusión, ¿viste? Sí. El Tata Martino, ¿viste? Vos decís que grande. Sí. No sé, son cosas que van pasando. Sorprendió, sí. Una buena sorpresa fue. Y ayer también, hablando de fútbol, ayer se jugó la final de la Copa Libertadores. Sí. Que la vimos ahí con los pibes mientras salíamos a jugar al fútbol, porque nosotros también jugamos al fútbol un poco. Nosotros también hacemos fútbol amateur, ¿viste? Me parece perfecto. Jugamos los sábados, ahí tenemos dos equipitos. Nosotros ahora estamos en la primera vez, que es una tristeza, pero bueno, es lo que hay. Bueno, es lo que hay, che. Es lo que hay. Me parece muy bien. Sí. Mucho fútbol, entonces. ¿Cómo? Sí, y lamentables informaciones, como fue la de los dos barras de Boca, que ahí es donde todo... Que, claro, y que eso ha hecho que ahora este fútbol se juegue sin visitantes. O sea, todas las canchas sean solamente con el público local y no puede haber visitante. Que también eso no resuelve nada de fondo. Lo que hay que resolver son las mafias de la dirigencia, porque lo que tienen grandes bardos son las dirigencias, porque ellos son los que negocian con los Barra Brava, ellos son los que le piden a que actúen. Por ejemplo, Maradona, cuando llega al Napoli, es una historia que la cuenta siempre. Sí. Dice que él se encuentra y apenas llega, lo encuentra el Barra Brava y le pone un chumbo, un arma sobre la mesa y le dice: acá hay que salir campeón. seguía. Bueno, pero no lo agarra ni el presidente, lo agarra. Los manejes, digamos, siguen existiendo. Y en Italia, además, claro, siguen existiendo y por eso se han matado, o sea, claro. Ajá. Y también hay mucho que tiene que ver con la cultura. Ahí te contaba de Patricio Rey, ya que estamos hablando de Los Redondos. Ajá. Le ha hecho un par de canciones a uno de los Barra Brava, Loco Fierro, le han hecho canciones que tienen que ver también con esto, con esta disputa. Después hay una canción que dice, creo que el Capitán Buscapina, sí. Y el, ¿cómo es? El Capitán Buscapina, que habla de algo, el pinche de los canallas se matan también. Ajá. Mucho también tiene que ver, y mucho ha atravesado nuestra cultura, y el fútbol hoy es algo importante. Yo tengo un primito que está jugando en Lanús. Ajá, tiene 12 ya. años, está jugando en inferiores. El chaboncito está chocho, le encanta jugar al fútbol, ¿viste? Bueno, capaz que no salga, Seba. A mí me va a salvar, yo ya le dije que voy a hacer cuando lo llevemos al Chelsea, voy a ser su manager. El Tigre acá se enoja porque él es de Banfield, ¿viste? Banfield en Alonso. Pero bueno, el pibe está jugando ahí, y ¿qué el le tata? Va a hacer? Claro, el Amigo Tata. También. Y hay poco encima y están acá, es un garrón, ¿viste? Pero es real que el deporte, como todo en realidad, como venimos diciendo desde el primer programa, siempre se vincula con el arte, y hay muchos autores, como hoy decíamos, Fontana Rosa, que han generado que el fútbol se vuelva también un protagonista en la literatura, y realmente claro. los cuentos de Fontana Rosa sobre fútbol son excelentes. Están muy buenos, sí. Bueno, en esta crítica, Alejandro Dolina decía qué sería, por bueno, que volviendo atrás, que Faustino Sarmiento decía 22 chabones corriendo como sí. burros, bueno, decía, y bueno, el Quijote es algo escrito en un cuaderno. Si lo vemos del mismo lado, es algo escrito en un cuaderno. Sí. Hay que ver todo el sentimiento que atraviesa también, porque es fácil decir eso, pero hay bueno, mucha gente que muere, que llora. Cuando fue lo de cuando descendió Independiente, claro, ¿viste? Salió, que fue como un detalle, ¿no? Pero bueno, estuvo bueno, salió esa carta de un hincha de Independiente, que es un periodista. Qué buena que está, sí. Que era una carta que le escribía a su padre ya fallecido sobre el descenso, que realmente te hacía llorar. Es muy buena, sí, es muy buena. Y ahí esa. Está, digamos, es también como la música, genera sentimientos que para la gente que no los comparte son medio inexplicables, pero son súper valederos. La gente es que además va a la cancha y llora, es buenísimo. Va, yo fui a la Bombonera dos veces y fue increíble. Mirá. Y eso que no soy una fanática. Sí, sí, además dicen que la Bombonera es uno de los grandes no tiembla, templos del fútbol. Late. Claro. Así dicen. Claro, claro. Es uno de los grandes templos del fútbol. Sí, sí. Y el choripán de afuera y también el choripán de cancha, creo que es uno de los mejores también. Eso dicen también. Yo he ido pocas veces. Hay como mitos, pero capaz que uno porque tiene hambre, pero dicen que es así. Sí, como el choripán de salir de bailar también. Yo hace mucho que no lo hago, claro, pero es un montón que no salgo a bailar y como un choripán, pero... Che, vuelvo a leer el fragmento de este cuento, dale, y ya dale. Después decimos de quién se trata. Dale. Dice así: cuando yo jugaba al fútbol hace más de 20 años en la Patagonia, el referí era el verdadero protagonista del partido. Si el equipo local ganaba, le regalaban una damajuana de vino de Río Negro. Si perdía, lo metían preso. Claro que lo más frecuente era lo de la dama Juana, porque ni el referí ni los jugadores visitantes tenían vocación de suicidas. Es re fácil. Y nadie se anima a contestar, che. No nos contestó nadie, así que... Capaz que hay mucha gente que se muere de ganas, pero no lo hace, ¿viste? Le da vergüenza. Sí, mucha vergüenza. Pero bueno, como veníamos diciendo, incluso hay muchas esculturas, ¿viste? Sobre deportes. Sí, sí, sí, sí. Que eso estaba, cuando estaba buscando un poco de información también, digamos, ha minado el mundo del arte, también está bueno. Está bueno, sí, es que todo, no... claro, es todo. Y además también hay que lucrar un poco, ¿sí? Es decir, el fútbol lo sigue tanta gente, el arte también se tiene que empapar de eso y tiene que la gente, o sea, como que todo lleva a todo. Hay una película que se basa en todo eso. O sea, según lo que me contaban, porque yo no fui, uh-huh. Dicen que hay muy buena jugada, que la gente aplaude en la jugada de la película de Metegol. Hay gente que se levanta y aplaude. Dicen que, o sea, hay mucha gente que la quiere ir a ver por esto de que está, digamos, basada en un cuento de Fontana claro. Rosa. Hay mucha gente sí, fanática sí. de Fontana Rosa. Y yo he escuchado hasta ahora buenas críticas. Sí, yo también he escuchado. Lo que pasa es que está ahí también hay muchos pibes, ¿viste? Van muchos pibes y los pibes a veces son muy insoportables. Que gritan, ¿viste? Que a mí me contaba el otro día así que ya el tema de tener cierto rescate, digamos, a la hora de abrir un alfajor, ya hay total impunidad. Mira, no hay... Caramelo, bolsa de plástico, no importa nada, te hago ruido. No, y eso no está bueno. Por eso dicen que está bueno y recomendamos que vayan tarde. O sea, que vayan tipo 11 sí. o que vayan a la función de la trasnoche porque... No nos bancamos a la no, criatura. No, no, no. Yo también lo hacía. Yo me yo llevaba también muchas lo hacía. Yo me lo banco, pero no para el cine, o sea, no en el cine, en otras cosas. El problema de ahora son los celulares, digamos. Ese es el gran problema, que la gente no se da cuenta que está en un cine y puede no comunicarse un rato. Claro, no entiendo yo igual. Sí, sí, sí. Es increíble. Pero la gente no puede vivir sin los medios de comunicación hoy, parece. No sé qué pasa. Sí, no sé. Vamos a ir un temita musical que lo pidió Seba, que le encanta mover las cachas, y después a la vuelta decimos de qué se trata este fragmento del cuento. Vamos a ir con Gilda, el corazón valiente. Sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo después de un Gilda buenísimo en esta noche de jueves, y dos personas contestaron a la consigna. Qué bueno. Pero la primera, hay que decir, ¿o no? Sí, la primera es la que llegó más rápido. Lucía, que nos escucha desde el primer programa, hay que agradecerle. Bueno, le mandamos un abrazo. Y la otra persona fue Manuel, que fue el invitado del último programa. Sí. Pero lamento informar que el premio se lo ha ganado Lucía. Sí, que como todos los días el premio, después decimos cuál es. Como bien dijo Lu, el autor de este cuento es Osvaldo Soriano, otro gran escritor argentino. El cuento se llama Gallardo Pérez Referí, y como Fontana Rosa ha hecho un montón de historias respecto al fútbol. Y uno de los cuentos más conocidos, que también es buenísimo, se llama El penal más largo del mundo, que lo recomiendo. Debe estar buenísimo, no lo leí, pero me imagino. Léelo porque está buenísimo. Soriano lamentablemente ya falleció también, en el 97, hace más tiempo que Fontana Rosa, y era oriundo de Mar del Plata. Y bueno, hay, digamos, varios laburos, incluso varias fotos con Fontana Rosa y Soriano que están buenísimas. Yo lo descubrí no hace mucho a Soriano, me regalaron un libro muy lindo y la verdad que lo recomiendo porque tiene historias muy... Qué bueno, lo voy a leer yo. Enteras. La verdad que no lo he leído, no he tocado casi nada de Soriano, pero ya que me lo recomendás, sí, lo voy a leer buenísimo. Y además... Bueno, este cuento Gallardo Pérez Referí, que es el del fragmento que leímos hoy, está buenísimo, y El penal más largo del mundo, que es del que hablábamos. Y bueno, ya que está, si alguno va a ver Metegol, podría leerse el cuento de Fontana Rosa, Memorias de un Win Derecho, que está basado en eso. Que ya no se dice más Win Derecho, ¿viste? Ya no existe más. Hoy en el fútbol seguiría el punta, media punta, porque ha cambiado mucho los esquemas tácticos han cambiado. El Win Derecho era hace un montón, ¿viste? Digamos, el Win sería, el Derecho sería, no sé si es el 9 o el 11, no me acuerdo, pero bueno, ahora te digo. El 7. El 7, el Win Derecho claramente, sí, el 7. Yo el 7, tengo tenés razón. Un problema con las posiciones. Pero hoy ya hay, ¿viste? Hoy ya no se juega con enganche, ahí también todo un cambio. El que ha vuelto a usar el enganche es mi técnico, Ramón Díaz. Mira, no sabía eso de que no se usaba más la palabra, el término win derecho. Es viejísimo, sí, ya no se usa más. Este igual. Cuento, no media quiero punto, contarlo porque igual, pero claramente tiene que ver con un metegol y quien relata el cuento es un jugador de metegol. Léanlo porque está buenísimo. Está buenísimo. Realmente, hay muchos cuentos de Fontana Rosa. Ha sido un gusto de nuevo tenernos acá. Íbamos a tirar una data, la tenés ahí, de una compañera que nos dijo que tenía un nuevo espacio al cual invitarnos a todos y a todas, un espacio cultural que se llama, Seba, vos sabés bien el nombre, no quiero inventar, que se llama Casa Trópico. Ella nos había invitado en realidad a lo que era la inauguración, que era el sábado 20 de julio que pasado. Ajá. Pero no hicimos programa, pero no dejamos de invitar a Casa Trópica, que es una casa, un centro cultural nuevo, que es una casa, digamos, está bueno. Es un espacio chiquito, son lindos esos espacios para compartir una nochecita, tomar algo tranqui, así que bueno, Casa Trópico. Que la dirección es 66, número, ya te digo, 827. ¿Entre qué y qué dice? No. No dice, pero... ¿Viste que calcular las calles? Claro, sí, pero búsquenla, se ponen en internet. Búsquenlo. Y vayan por ahí. El jueves que viene vamos a estar acá, como siempre. Agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando. A todos y todas. A todos y todas, tal cual. Aymar, muchas gracias de nuevo. Saludo enorme a Germán, que debe estar por sus tierras con mucho viento. Espero que el jueves que viene esté acá. Seba, gracias. Gracias. Un gusto, a vos, muchacho. Y nos vamos a ir escuchando, ya que estamos medio ricoteros acá, porque con Aymar, viste, somos así. Sí. No nos podemos correr de ese lugar. Vamos a escuchar un tema del CD El Último Bondi a Finisterre, que es el primer CD que yo tengo en la memoria de Los Mira. Redondos, que escuchaba cuando mi papá hacía asados los domingos. Sigue haciendo, pero yo era chiquita. El Capitán Buscapina. Nos vemos y muchas gracias.